Domingo López para Actriz Deporte. Domingo, aquí compartido en Maracaibo, difícil, ¿no? Pero que en el primer tiempo de Portuguesa, digamos que que tuvo, ¿no? La esférica, por un momento, o sea, fue más que aquí, que pero pudo no lograr las ocasiones de gol. Bueno, sí, como tú dices, creo que tuvimos más en el primer tiempo ocasiones claras de gol, que no concretamos, nos costó, quizás estos errores nos costó el partido, después ellos no tuvieron llegadas claras, creo, en el primer tiempo, en el segundo tiempo salieron a proponer más, más sin embargo, nosotros pudimos controlar un error en la parte de atrás de marca, que ellos tuvieron aprovechado, nosotros no aprovechamos las 3-4 que tuvimos y aprovechamos el tiempo. Ahora, ahora se viene, ¿no? Bueno, digamos que cada punto, ¿no? Que saca el cuadro de Portuguesa es muy, digamos que importante, ¿no? Para vivir, ¿no? En esta situación. Sí, como tú dices, tenemos que sacar puntos, creo que hoy vinimos a eso, y creo que lo que producimos en primer tiempo fuimos nosotros, lo que tuvimos oportunidades fuimos nosotros, creo que fuimos superiores a ellos. Entonces nos dio, ahora nos toca sumar en casa, no lo hemos podido hacer, pero creo que hemos jugado buen fútbol esta última fecha. Y se nos va a dar, tiene que dárselo porque hemos trabajado bien y hemos jugado buenos partidos, ¿no? Bueno, pues, gracias. Este es Domingo López para Actriz Deportiva.